esto no es algo que uno cobre ni nada de eso. Bueno, por eso se tardó en venir a hacer el programa. Y quien lo sigue o algo, bueno, gracias por eso. Y el blog del programa es www.rebelionanimal.wordpress.com. Bueno, varias noticias, digamos, ahí que voy a estar repasando. Una que hoy, antes de venir para acá, la estaba leyendo y tiene título siguiente: por negligencia, el Senado de Estados Unidos legaliza la zoofilia en el ejército. Bueno, atentos, ¿no? Por lo que dice acá. Dice: el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto militar que contiene un capítulo donde despenaliza la sodomía con humanos o animales. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de presupuesto militar que contiene un capítulo donde despenaliza la sodomía con humanos o animales. El voluminoso proyecto de ley fue aprobado por el Senado con 93 votos a favor y 7 en contra el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, solo hasta ahora la prensa llegó a conocer los detalles del tema. Los senadores aprobaron la abolición del artículo 125.A del Código de Justicia Militar, que define la sodomía también como tener sexo con animales. El artículo señala: cada persona que participa en un coito contranatural con otra persona del mismo u otro sexo o con animales es culpable de sodomía. La penetración, hasta la más mínima, es suficiente para ser declarado culpable. Así, por negligencia de los senadores que solo querían despenalizar las relaciones homosexuales, se legalizó también el sexo con animales en el ejército de Estados Unidos. Según el jefe del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado, Carl Levin, la abolición del artículo es una formalidad, pues la prohibición a las relaciones homosexuales entre militares fue avalada desde el 2003. En este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció como inconstitucionales todas las leyes que prohíben las relaciones sexuales homosexuales. Hasta ese momento, tales normas estaban vigentes en 3 estados del país. De momento, el Senado elabora una propuesta final de esta ley que incluirá las propuestas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un grupo de los diputados conservadores se oponen duramente a la aprobación final de esta norma, pues considera que esto abre el camino a las perversiones en el ejército. Bueno, queda, no digo un poco vidrioso, sino que queda más que claro que, bueno, no, pero lo que decíamos, hablábamos de las relaciones homosexuales, pero si ya despenaliza, porque en ese artículo decía que eran culpables las personas que penetraran una persona del mismo u otro sexo, no sé qué, de una forma contranatural, con los animales, etcétera, etcétera, y ahora se despenaliza. Bueno, como dar rienda suelta a esos, yo no digo ni instintos, porque no puedo decir instintos, no sé, no me sale la palabra, pero perversión y algo que es, digamos, una violación. Legalizar, digamos, la violación a personas de tu mismo sexo o de diferente especie, ¿no? Y es bastante chungo lo que pasa ahí, lo que dice en este artículo. Y bueno, los ejércitos son representantes de lo más oscuro, tenebroso, de las dictaduras, violaciones, torturas. Bueno, ejércitos que han adorado los sitios donde ocupan, violan, torturan y matan, en muchos de los casos, en otros quizás no, pero bueno, que obviamente las guerras están hechas por dinero. Bueno, no me quiero cambiar de tema, pero bueno, lo que tiene que ver con la zoofilia o con la violación a animales en este caso, se legaliza por parte de uno de los estados más sangrientos, podemos decir, y explotadores, que como el caso de Estados Unidos. Algo que tiene que ver varias cosas con Uruguay ahora, bueno, va a haber un concierto, un toque por la libertad de David Perro Lamarté, que, bueno, dice así el afiche, liberar a David ya, tocan a uno y tocamos todos. Van a tocar La Vergüenza de la Familia, una banda de principios de los 90 de Uruguay, bastante buena. Va a tocar también Patada Ninja, Fernando Cota, Habitación 101, Uru, que es Uruguay Rap Underground, el viernes 29, que es en el callejón de la universidad, sin permiso ni nada, ni cosas raras. A partir de las 7 de la tarde, esto en Montevideo, Uruguay, callejón de la universidad o cerca de lo que es la feria de llamada Tristán Narvaja. Después también, junio 27, bueno, mañana a las 7 de la tarde va a haber una marcha del obelisco del Ministerio de Defensa a 39 años del golpe de Estado y la huelga general. Dice marcha del obelisco del Ministerio de Defensa. Ayer y hoy los milicos son asesinos y chorros, convocan plenaria Memoria y Justicia, tendencia clasista y combativa, y el SUAT, el Sindicato Único de Trabajadores del Taxímetro, bueno, al que pertenece el David Perro, el perro, y que está preso desde los primeros días de mayo, luego de haber boicoteado determinadas actividades en el primero de mayo en Uruguay. Después también el día 5 de julio va a haber una marcha contra la minera Aratirí, esto desde la Plaza Libertad hasta Presidencia, a las 6:30, por más que hay muchos medios que últimamente han hablado del presidente de Uruguay como uy, qué bueno, debido a determinadas declaraciones, también por el tema de la legalización de la marihuana y la idiotez en este caso en Uruguay, ¿no? Ya parece que no bastará con la pasta base y todo eso, pero bueno, el estado donde se quiere ser amo y señor también de la venta de eso, ¿no? No habla de tema de autocultivo y otras cosas, sino bueno, hacerse amo, patrón y señor de eso, de bueno, cultivar algo que se dice ilegal, o bueno, no me quiero extender. Y esto contra la mega minería, la tierra no se vende, la tierra se defiende. Y el cartel del afiche dice, la tierra nos está muriendo, la están matando y los responsables tienen nombre y apellido. Es una frase bueno, de un nativo americano, Utah Phillips. Y bueno, aparecen personas como Fernando Puntigliano, que es gerente general de la minera Aratirí. Y dice lo siguiente esta persona, pensar en un Uruguay minero no es una contradicción, y que Aratirí es un pequeño eslabón de otras inversiones que vendrán, que no afectarán al llamado Uruguay natural, consigna del gobierno progresista. Bueno, después vienen otras personas más también en ese cartel, esto en el blog de periodicoanarquía.wordpress.com. Y bueno, vienen personas también como el presidente, el ministro de Industria, integrante del secretariado del sindicato de la Central Obrera, que bueno, una basura también, directores de la Dirección Nacional de Minería y no sé qué mierdas más. Y bueno, eso es lo que va a haber en estos días en este caso en Uruguay. Quería contextualizar porque bueno, tiene que ver con varias cosas esto. Va a sonar ahora Guitarra Negra, de un folclorista de Uruguay que se llamó Alfredo Zitarrosa. Bueno, esta canción, que es muy larga, tiene unas partes que toca no el tema de la explotación animal, pero de una forma, digamos, escondida por el tema de la dictadura, bueno, todo lo que le pasaba a las personas, pero bueno, habla en este caso de los animales, de forma, bueno, pues no se podía decir de forma directa lo que pasaba en las torturas. Y bueno, va a sonar entonces Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa, con esa parte que es bastante interesante. Va a sonar ahí. Thank you. temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de dos dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también. Y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente por export del Uruguay. Bueno, va sonando ahí de fondo también este guitarra negra. Y bueno, hay una noticia que tiene que ver con una carta que hizo Luciano Pitronello de Tortuga, relacionado con, bueno, a un año de cuando él perdió parte de una mano, de la otra quedó mutilado, bueno, y bueno, con bastantes quemaduras, etcétera, etcétera. Ha salido en varios sitios de contrainformación, por ejemplo, como materialanarquista.spi.net, también en vivoelanarquia.spiblog.net, y nada, es muy, muy, muy larga la carta. Será cuestión de buscarlo por ahí por internet o lo que sea. Y quería leer, digamos, lo último que escribe él, que bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, el Estado se ha ensañado de una forma jodida, digamos, porque bueno, ya él al, bueno, nada, no voy a decir más nada sobre eso, sino que voy a leer lo último de la carta que hizo. Así dice: el poder me deseó anulado de la lucha, quisieron suspenderme eternamente en el 1 de junio del 2011, incluso hasta el día de hoy lo intentan. Es cosa de observar por qué soy conocido o dónde me encuentro, pero para mí nada de esto se detuvo. Continué, me levanté, mostré mis garras nuevamente y seguí luchando, enfrentándome al enemigo constantemente, como en mis mejores tiempos, pero porque no soy un guerrero que hay que recordar con añoranza. Soy un compañero más, uno más de la manada, solo que en los intestinos de la bestia carcelaria, lo único que me diferencia de los compañeros en la calle es el escenario donde nos enfrentamos. Pero si ustedes son capaces de arriesgar su libertad y hasta la vida en la lucha que nos hermana, ¿por qué debiese ser distinto para mí? A un año del fallido ataque a la sucursal bancaria de Santander, me he levantado con fiereza, vencí, aunque me sienten en el banquillo de los acusados, porque supe tomar las riendas de mi vida con mis propias manos. Triunfé ante la vida mercantilizada que nos quieren imponer y ante la muerte como única salida. Pero esta victoria no es solo mía. qué arrogancia de mi parte sería creerlo así, porque si no fuera por los arrojados y arrojadas compañeras que se atrevieron a entregarme sus ánimos y cariño, téngalo por seguro, hoy no estaría escribiéndoles estas líneas. Por eso nosotros, los combatientes de la nueva guerrilla urbana, somos su derrota. A todas estas bellas personas que entienden que la guerra social es mucho más que bombas, balas y bencina, y que saben que la solidaridad es mucho más que un hobby donde invertir el tiempo disponible, a todos aquellos que no pueden conciliar el sueño mientras sepan que uno de los suyos esté sufriendo, a esos que si no tienen tiempo disponible se lo rebuscan, faltando a trabajo o a clases porque saben que de ellos depende mantener alta la moral de la compañera, a todas aquellas que asumen la divertida y excitante aventura de conquistar la libertad, a los compañeros de la FAI, FRI, a mi querido amigo Reinhard Rumbayan It, de Indonesia, que con sus nobles gestos me han brindado la fuerza cuando flaqueaba, a todos los absueltos del montaje Caso Bombas, que su libertad me significó una sonrisa cuando pareció haber una tormenta, a los compañeros de la conspiración de las células del fuego, que con su dignidad me motivan a seguir, a continuar luchando, a Gabriel Pombo da Silva, Marco Kamenich, y a todos los compañeros investigados y arrestados en la razia represiva contra el movimiento anarquista en Italia, al Mauri, que me enseñó que un lobo aprieta su quijada incluso después de la muerte, a los colectivos autónomos que atacan decididamente, a los compañeros clandestinos, exiliados y secuestrados, a los valientes solidarios, a las conciencias rebeldes. A todos ustedes les dedico estas líneas, les mando un caluroso abrazo y les debo el empeño de mantenerme con vida, porque tienen que saberlo, fueron oxígeno cuando no lo había. Porque cuando ustedes gritan, fuerza compañero, me sentí más fuerte que nunca, porque ni la cárcel, ni la agonía, ni la muerte nos detendrá. Viva el Frente Revolucionario Internacional, viva la Federación Anarquista Informal, muerte al Estado, la lucha continúa hasta la victoria siempre. Bueno, palabras de Luciano Pitronello, el Tortuga. Y bueno, eso es algo de lo que fue saliendo en algunos blogs por ahí. Y ahora va a sonar Futuro Vega Pop con parte de su disco. Bueno, esto se me acaba de colgar, ¿no? No, no se colgó. A ver. Bueno, va a sonar la canción Mataderos de Futuro Vega Pop. Casa más cercada que mi barrio. Toca la guitarra negra, la, toca la. Mi barrio, cercado por mi pueblo. Quieren escapar. Bien, sonaba ahí Matadero de Futuro Vega Pop. Y bueno, había encontrado hace varias semanas una noticia, por decirlo de una forma. Claves para aumentar la reproducción bovina. Esto desde Argentina, desde el diario lanación.com.ar. Y dice, ¿cuáles son las herramientas para alargar la vida útil de las vacas? Bueno, lo de vida útil generalmente se aplica en economía a los objetos, objetos inanimados, pero si son objetos son inanimados, ¿no? Y acá cómo se los cataloga a los animales como cosas, como algo inanimado, algo que no tiene sentimientos, bueno, que no sufre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, en este capítulo de Campo de Avanzada mostramos una de las herramientas posibles que puede adoptar un productor ganadero para aumentar su, entre comillas, fabricación de terneros sin necesidad de comprar más vacas. Durante los años 2008-2009, el stock vacuno a nivel nacional disminuyó en más de 10 millones de cabezas. La clave es alargar la vida útil de sus reproductoras, que en la mayoría de los casos se descartan por un estado corporal deficiente y no por una declinación de sus aptitudes reproductivas. Para alargar la vida de las vacas, pudiendo lograr hasta 4 partos más, existe la técnica de las prótesis dentales bovinas, que detienen el desgaste de la dentadura natural de la red, extendiendo así su vida útil en base a una mejor nutrición. Bueno, ellos mismos dicen acá que, bueno, se descartan, digamos, cuando tienen un estado corporal deficiente. Y bueno, dice, en muchos casos las madres vacunas terminan su vida reproductiva a los 8 años o menos, con una producción de 4 a 6 terneros. Pero su descarte no se da porque se trate simplemente de un animal viejo, sino porque sus dientes se gastaron y no puede cosechar el pasto, dice acá. Ese desgaste prematuro de la dentadura y la consecuente carencia en la alimentación está dada sobre todo en regiones áridas donde las pasturas son duras o en campos de pastos naturales de escasa terneza. Pero si esas vacas siguen comiendo de manera eficiente, pueden llegar a los 12 años de vida o más, con más de 10 partos logrados. O sea que dice acá que puede ser un animal más eficiente con el tema este de si no tiene el desgaste de los dientes, ¿no? Y bueno, 12 años de vida, pero 12 años de vida que va a ser de sufrimiento, explotación y una dedicación que ellas no quieren para nada hacia la especie humana, ¿no? A ver si puedo cargar el video que viene acá. Está cargando. Para ver si es un poco más mostrador, digamos. A ver si hablan algo acá. Que dura bastante. No lo voy a poner. Y bueno, se puede mirar por ahí por este periódico, Videocampo de Avanzada, dice prótesis dentales para bovinos, o sea que trata de eso la movida, para poder explotar mejor a los animales, digamos. Encontré en la Cizalla Ácrata algo bastante actualizado, que es del día 23, de hace 3 días, y dice, bueno, una carta del Luke Steele, que es está preso por defender a los animales, y dice: Luke fue trasladado recientemente y se prepara para su juicio, que tendrá lugar en algún momento de este año. Hola a todos, dice. Empezaré esta carta de la manera clásica, dándoles gracias al ARPS, que es el Grupo de Apoyo a Presos por los Derechos de los Animales, al ALF-SG, que es el Grupo de Apoyo al Frente de Liberación Animal, y al BPSG, que es el Grupo de Apoyo a Presos Veganos, por el magnífico apoyo que nos dan a los presos. Por supuesto, cada uno de vosotros, mis amigos y mi familia, también merecéis mis agradecimientos por todo el apoyo recibido el pasado mes. Como sabrán, me trasladaron de Leeds a Leicester y me estoy preparando para el juicio que se celebrará en algún momento de este año. Eso significa que ya no podré hacer chistes más malos sobre cricket porque ya no juego en el equipo de Leeds. Lo siento. Estoy en Leicester, es como haberte metido dentro de una novela de Dickens con la aparición de la cárcel. Aparte de eso, las cosas van bien. Estudio mucho, con una amalgama de libros de la biblioteca de la cárcel y del departamento educativo, donde estoy destinado para sacarme el título. No dan clase de ciencias, así que no saldré de aquí en plan profesor chiflado. El papeo vegano bastante bueno, con el típico plato inglés completo en su versión vegana los sábados. La cárcel solo tiene un ala, y la verdad es que esto es bastante tranquilo. Y como viene siendo costumbre en las cárceles, hay un gimnasio. Así que estoy preparado a echar horas allí para dejar de tener ese aspecto de flacucho vegano que me caracteriza. Así que ya les iré hablando sobre los tiempos que hago corriendo, los entrenamientos. Venga, alguien tiene que hacerlo. Como siempre, me siguen llegando noticias sobre los increíbles esfuerzos que todo el mundo está haciendo por los animales. Desde la cancelación de envíos de monos de Air France o que DFDS no aceptando nunca más animales de laboratorio después de la campaña que se realizó o de cómo el Bellevue Stadium está cada vez más vacío. Lo que he aprendido de la cárcel es el gran apego que nuestro movimiento recibe de gente de todo el mundo. Este es el año y necesitamos que todo el mundo en todas partes salga a las calles y griten por el fin de la barbarie y la vivisección. Arriba esos ánimos, gente, por los animales, Luke XXX. Si quieren escribirle a Luke Steele, es Luke con K, Steele con doble E la primera vez, abren paréntesis, A5023CK, cierran paréntesis, HMP con mayúscula, Birmingham, Winston Grid Road, Birmingham, B184ASUK, o si no, más fácil, entrar a la cizallagrata.nuevaradio.org y ahí, bueno, pueden enterarse tanto de él como una carta también que aparece de Heather Nicholson, presa por defender animales acá en la web de la cizallagrata. Voy a poner una canción de una banda que nos toca hace tiempo, a ver si funciona. Esto sigue siendo Radio en Vivo, Rebelión Animal Radio, desde 107.1 FM, desde Nuevo Barrios, Barcelona. Que también el programa se emite, bueno, gracias a la gente de Melodías Conscientes también, desde Chile, a la gente de seacabolaveda.com.ar. A ver. Sí, lo lee. Bien, ahí lo está abriendo. Estoy buscando acá para que suene. A ver si lo quiere leer. Bueno, no. Parece que no quiere. Vamos a buscar por internet a ver si encuentro esto mientras. Bueno, va a sonar conexión de Futuro Vegapop. We'll be right back. tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente, por export del Uruguay. Agua, una flor blanca luminosa de $15 se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace. Bueno, estaba viendo en un blog, en Viva la Anarquía, bueno, un blog nuevo que se llama ABC de la Destrucción, .wordpress.com, y dice: destruir para construir. Este proyecto nace con la idea de compartir algunas herramientas que nos permitan acercarnos de alguna medida a la búsqueda incesante de la libertad y la autonomía de cada individuo. La libertad no se le puede considerar como algo meramente humano, sino que es transversal, y con ello nos referimos a nuestro entorno, con la relación con los otros animales y con la tierra donde germina la vida salvajemente hermosa y caótica. Una relación que busque la libertad debe respetar todos los espacios y seres, por lo cual el ecologismo meramente visualizado en algo a secas y que no busque una interrelación más cercana a lo natural, solo es un producto más de las contradicciones del capitalismo. La autonomía y la ecología basada en la libertad sin límites necesitan de herramientas que solo con nuestras manos y determinación podremos destruir lo que actualmente nos encadena y deforesta nuestros entornos y construir un mundo nuevo más cercano a la vida salvajemente libre y sin amos. Y había visto bastantes cosas interesantes acá en este blog, desde la piedra lumbre, que es un desodorante natural, digamos, y otras propiedades, cosas para descargar en internet, bueno, ir arreglando cada uno su bici, plantas que curan plantas prohibidas, manjar blanco de quinoa, también algo relacionado con anticonceptivos, hierbas anticonceptivos rompiendo con la medicina controladora. Y bueno, así viene este blog también. Bueno, mayonesas veganas, tres propuestas libres de crueldad animal. Podemos leer la receta de mayonesa de soja, a ver qué dice acá. Dice... a ver si tiene alguien algo para apuntar, y si no, bueno, pueden entrar a abcdeladestrucción.wordpress.com. Bueno, veganesa o soyanesa le pusieron acá, mayonesa de soja. Un vaso de leche de soja, medio vaso de aceite a elección, media cucharadita de sal, jugo de medio limón, medio ajo molido. Dice acá, preparación, agregar la leche de soja en una licuadora, ir agregando el aceite en hilo, de a poco, batiendo a velocidad lenta hasta ligar los elementos. Agregar los ingredientes restantes hasta espesar, como limón y el ajo. Se le pueden agregar otros ingredientes a gusto, como palta, zanahoria, betarraga, agregándoles color al final de la preparación. Y bueno, la mayonesa de papa. Dos papas cocidas y trozadas, una zanahoria cocida y trozada, medio pimiento morrón, medio rojo, pelado y picado y sacado sin semillas, cuarta cebolla, media taza de aceite a elección, media taza de jugo de limón, cuarta taza de jugo de limón, cuarta taza de agua y una cucharadita de sal. Bueno, poner todos los ingredientes en una licuadora, batir hasta lograr una consistencia parecida a la de la mayonesa, bueno, y agregar agua a gusto si queda muy espeso. Esto es algo de lo que viene en este blog nuevo, al menos para mí, abcdeladestrucción.wordpress.com. Y bueno, había encontrado una noticia también que es súper... friki de mierda también para los animales en este caso. que dice: ratones que comen yogur aumentan tamaño de testículos. Esto sacado de Pijama Surf, no me acuerdo de qué día, es del día, hace tiempo, del 6 de mayo. Y dice, investigadores analizaron las reacciones de los roedores durante una dieta de yogur y comprobaron que sus testículos crecieron aceleradamente. Dice acá, desde hace décadas los ratones se han convertido en principales depositarios de lo peor y lo mejor de la ciencia médica. Si bien, al ser objeto de múltiples experimentos, seguramente miles de ratones han experimentado inenarrables muertes y malestares. Por otro lado, también han sido dotados con inmunidad ante decenas de enfermedades y han visto potenciarse algunas de sus habilidades, por ejemplo, la visión nocturna. O sea que acá este artículo sabe lo que se le ha hecho, en este caso, a ratones, ¿no? Un grupo de investigadores del MIT, pero no dice lo que es el MIT, decidió someter a un grupo de roedores a una dieta de yogur para analizar los efectos de este alimento en su organismo, grasa corporal, funcionamiento de órganos principales, etc. Sin embargo, el resultado de este experimento fue bastante sorpresivo, ya que los ratones no solo vieron fortalecer su pelaje, sino que sus testículos crecieron un 5% más que los de sus colegas que gozaban de una dieta ordinaria, y 15% más que el grupo que se alimentaba de, entre comillas, comida chatarra. Curiosamente, el comportamiento de estos viriles ejemplares se tornó más arrogante, como si el formato de sus testículos les diese mayor autoridad. Algo que experimenta los científicos, o no sé cómo decirle, estas basuras humanas también. Y bueno, algo que para ver cómo te aumenta el tamaño de los testículos, tienes que estar jodiendo a un animal. Bueno, estos científicos, no sé, si son tan inteligentes, no sé qué hacen ahí. Bueno, va a sonar ahora La miseria de tu rostro con Dios de papel y Tan héroe como tan muerto. Bueno, ahí va a sonar entonces La miseria de tu rostro con estas dos canciones. Bueno, tengo otra noticia que tiene que ver con la experimentación animal. Dice, ratas que caminan después de una lesión medular. Pero bueno, no es una lesión medular que le haya venido, digamos, de forma natural a estos animales. Y dice, los animales solo podían andar en presencia de determinados estímulos. El estudio está lejos de poder aplicarse en humanos, según los autores. Abre una nueva vía para mejorar la recuperación de algunos pacientes. No es un milagro, ni tampoco supone la curación de la lesión medular, pero es un avance llamativo. Un grupo de investigadores suizos ha conseguido, gracias a un protocolo basado en estimulación electroquímica y entrenamiento, que varias ratas con dos hemisecciones en la médula espinal tengan una locomoción voluntaria, suban escaleras y esquiven obstáculos. Lo primero que han querido transmitir los responsables de este estudio publicado en Science es cautela. No vamos a curar la lesión de la médula, advierte Grégoire Curtin del Instituto Federal de Tecnología Suizo. Hemos abierto una nueva vía para mejorar la recuperación. Estímulos electroquímicos y entrenamiento. El experimento, realizado en colaboración con la Universidad de Zúrich, consistió en tratar de reactivar las redes neuronales que están intactas a pesar de la lesión, pero que están en estado de letargo, explica Curtin. El objetivo era despertarlas y para ello desarrollaron un protocolo basado en tres acciones: estimulación química, eléctrica y entrenamiento. Las ratas, a las que les habían practicado dos hemisecciones de la médula, o sea, cortado la médula, una en la mitad derecha y otra en la izquierda, hecho a distinta altura, recibieron por un lado un cóctel farmacológico con neurotransmisores, los que recibiría si estuviera en contacto con el cerebro. Esto, básicamente, lleva a las células de un estado no funcional a uno funcional, explica Curtin. Junto a estas señales químicas, recibían impulsos eléctricos a través de dos pequeños electrodos colocados en dos puntos de la médula por dejado de la lesión. Es la misma idea que con las prótesis. Si tienes una, tendrás un sistema que reemplaza el miembro amputado. Esto es como una prótesis electroquímica del cerebro que despierta al cerebro espinal y permite la locomoción, explica el investigador suizo. Es pronto para hablar de personas, o sea que experimentan primero en animales y luego a ver qué pasa, por más que no tengamos cosas parecidas. Dice acá, después de haberle cortado la médula, etcétera, etcétera, cuelgan a los animales con un arnés, obligándoles a trabajar con las patas traseras, igual que se hace con los pacientes, explica este medio Julian Taylor, jefe del grupo Función Sensitivo-Motora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. No obstante, el arnés, entre comillas, no facilita ningún movimiento, simplemente da soporte frente a la fuerza de la gravedad, subraya Curtin. Y la idea tuvo éxito. Al cabo de unas 6 semanas, los roedores eran capaces de mantener su peso, un indicador muy importante, y de iniciar el movimiento. Así que algún tipo de señal desde el cerebro tenía que haber, subraya Taylor. A las 8 semanas, podían subir escaleras y esquivar obstáculos en la marcha, cosa que implica un control voluntario de las extremidades. Pero todos estos movimientos, destacan ambos expertos, solo se producen en presencia de los estímulos electroquímicos. La lectura que Curtin hace del potencial de sus investigaciones es prudente. En caso de que existan conexiones residuales, cosa que a veces pasa en las personas, con esta estrategia podríamos ser capaces de mejorar la recuperación general en algunos pacientes, pero es muy pronto para decir algo. O sea que hacen todo esto y no tienen idea qué es lo que puede pasar. Vamos a buscar ahora Contravino, Contravene, o como se diga, con la canción In the Name of Convenience, o En el Nombre de la Conveniencia, de Contravino. There's a lie. livestock products. These are cows, not beef. These are pigs, not pork. These are chickens, not poultry. These are cows, not beer. These are lives, not products. These are animals just as we, and they deserve to be free. Not the voiceless victims of a murderous process, where we claim superiority. It's up to everyone of us to stop this murder. And it's time for an individual level to make a choice to raise our voice and not let up until they tear every last factory down. Bueno, algún problemita ahí de sonido, no sé qué más. Tengo para leer algo de, bueno, el Agrocrust. Thousands of animals die. Welcome to the factory farm where murder means production. It's a product of supply and demand. Y bueno, estaba sonando Contravina ahí, se cortó un poquito. Bueno, el Agrocrust ahora, para ya terminar el programa, va a ser el Agrocrust 2012 en Campons, en Vilademuls, Girona, 28, 29 y 30 de junio y el 1 de julio. O sea que hoy es martes, desde el jueves al lunes que viene. La programación está en resiste.squad.net. .net/agrocrust y viene acá el programa y dice Agrocrust 2012 en Campón, San Marsal, Vilademuls, Girona, Cataluña. Bueno, el día jueves dice, estoy mirando acá. El día jueves va, bueno, la apertura, digamos, de la cosa, la presentación de la campaña, apertura y presentación de la campaña Salvem San Marsal, que Campons resiste. A las 3 va a haber una comida, que es vegana, una charla sobre radios libres en Cataluña, en Barcelona, a las 5 de la tarde con gente de Radio Bronca. A las 6:30 va a haber una charla sobre el MUB y Mumia Abu Jamal, aparte, por parte del colectivo de apoyo de Barcelona a Mumia y el MUB. Luego a las 8 un concierto con Displague, Disidencia Hostil y una banda por confirmar. El día viernes va a haber un taller de jabón a las 11 de la mañana, la comida a las 3 de la tarde, una charla a las 5 de la tarde sobre la MAT, el TAB en Cataluña. A las 6:30 otra charla sobre represión en Girona. A las 9 de la noche un concierto con Simian Raticus, Punk Psycho Garage desde Bañolas, más bandas por confirmar. Después el sábado va a haber el sábado 30 una comida a las 3 de la tarde, charla sobre la Copel y los FIES a cargo de Expreso, y después debate sobre la lucha anticarcelaria. Charla a las 6:30 para confirmar sobre charla debate sobre especismo y liberación animal. Y bueno, eso parte de lo que hay en el Agrocrust, que empieza el día 28.